pedirle lechuga? No te oye, tiene auriculares. Hola, señorito. Que no te oye, Carla, que tiene auriculares. Señor Soto. Hugo. Hola. Digo, Carla, no te des así a la gente. Hola. Vale, Carla, ven. Natalia, ¿qué te ha movido? Chicos, ¿no le hice fumado? ¿Qué? Toma, toma aquí.